¿De Tramper? No me acuerdo qué problema tenía, pero alguno tenía. Lo había intentado y no había podido. Porque te pedía los mails. Ah, me pedí un mail. Pero si entras de vuelta vas a ver que es una opción. Igual, nada. No, no, después, para no interrumpir, después. Quiero ver. Perdón, Porque me acuerdo que lo habíamos visto, pero justo Maru no estaba. Sí, que lo había hecho y no habíamos podido ver la otra opción de descargar, supongo que es. No. O sea, link, perdón. Sí. No lo encontré, no sé. Es una opción, no importa. Después pregunta, no, así sí, no sí. Hablamos ahora de esto, pero... Obvio. Sí, lo quería hacer porque si no... Yo lo quería, lo probé para otra cosa porque me di cuenta que estaba accesible porque Maru dijo, hay una opción. Sí. Que cuando yo lo traje, justo Maru no había venido. Y lo vimos nosotros dos, creo. Pero después lo... Sí, señor. Era porque si no me iba a olvidar. Bien, ya lo... Como tiraste al universo, así que... Bien. Entonces, allí donde están, tómense un momento para observar la postura, para sentir el estado del cuerpo ahora. ¿Cómo sienten? La energía en general. ¿Cómo son las distintas zonas del cuerpo? ¿Qué zonas se sienten más cargadas o más rígidas? ¿Y qué zonas se sienten más flexibles o más pasivas? Por ahí no se sienten tanto. No lo juzguen, no traten de cambiarlo, simplemente observen cómo es. Y si el cuerpo se quiere mover, pueden hacer los movimientos que aparezcan. Y sobre todo, disfrútenlos. Y noten también cómo se apoyan los pies en el piso. Y observen cómo es ese contacto. Cómo es ahora, si es un contacto agradable, un contacto muy presente, un poco rígido, inestable, firme, cómo es ese apoyo ahora. Y vamos a empezar con nuestro querido glissando de octava. Observen cómo es ese apoyo ahora, cómo se reparte peso en las plantas de los pies se reparte más bien parejo o está más hacia alguna zona, más hacia los dedos o más hacia los talones, más hacia afuera o más hacia adentro de los pies? ¿Cómo es? Sienten los tobillos ahora, se sienten rígidos, se sienten cargados, se sienten firmes, no se sienten mucho los tobillos. ¿Cómo son? Rastreen sensaciones en los tobillos, lo que haya, y suban con su atención hacia las pantorrillas y los gemelos. Y observen cómo se sienten los gemelos ahora. ¿Y cómo son las rodillas? ¿Se sienten firmes, atléticas? ¿Están trabadas, un poco rígidas, flojas? Y sintiendo eso, vuelvan a cantar su risa. Hacia la cadera y noten cómo se siente la cadera ahora. Pueden sentir cómo la pelvis se apoya sobre las piernas, está rígida, está trabada, está cómoda, está tensa. ¿Cómo es? Por la columna vertebral y observen cómo es la sensación para todo el recorrido de la columna, empezando por la cadera, el sacro y el coxis, subiendo por la parte más baja de la espalda, la columna lumbar, pasando por el centro de la espalda, la columna dorsal, por el medio de los omóplatos, llegando hasta el cuello, la columna cervical. Y observen qué zonas de la columna se sienten más flexibles, qué zonas de la columna se sienten más rígidas o con más o menos tono. ¿Cómo es ese recorrido? Sintiendo eso, inhalen y canten su risa. Flexibles. ¿Cómo es la sensación de la cabeza que se apoya sobre el cuello? ¿Se siente pesada? ¿Se siente tensa? ¿Se siente alineada con la columna? ¿Libre? ¿Rígida? ¿Cómo es? Sintiendo eso, vuelvan a inhalar y cantar su risa. Thank you. momento ahora para sentir su postura y observen. Es igual que cuando observaron el cuerpo hace un ratito en general, ¿o hay alguna sensación un poco distinta para la postura erguida luego de hacer esta observación? Tómense un momento desde allí para sentir nuevamente los músculos del cuello y la cabeza, cómo se sienten ahora, si se sienten tensos, se sienten rígidos, se sienten muy cargados, no se sienten tanto. Y desde allí, si están pegados los pies del piso, empiecen a mirar a su alrededor. Y para mirar, la cabeza se va a mover. Por lo tanto, el cuello también se va a mover con la cabeza. Permitan que el cuello se mueva y observen cómo son esos movimientos del cuello y la cabeza. Y es muy importante que sean cómodos y agradables los movimientos del cuello. Así que miren a su alrededor de manera tal que puedan sentir el movimiento del cuello y que se sienta bien, que se sienta fluido. Fíjate, pausa, por tener el peso en ambos pies. Y observen a su alrededor qué cosas les gustan más, qué cosas llaman hoy su atención, qué cosas no tanto. Y observando a su alrededor, vuelvan a inhalar y cantar suavizando. Observen cómo el peso va hacia los metatarsos. Y luego los talones se quieren alejar del piso. Se alejan, se alejan, se alejan los talones. Y hagan el movimiento un par de veces bien lento, como para poder sentir qué músculos de las piernas se activan y cómo es de abajo hacia arriba, seguramente, el trabajo, pies, tobillos, gemelos. Sigo empujando el pie. Para ver si quieren alejar todo el tiempo del piso. Muy bien. Entre repetición y repetición pueden poner las patas. Y observen cómo es la sensación para la postura hoy, cuando están allí sosteniendo esa intención de los talones que quieren alejarse del suelo. ¿Cómo se siente la postura? No os estreséis, tranquilo. Corre. Tengo que poner un cartel. Yo lo estoy militando, chicas. No es tranquilo. Digo, no en la clase, digo en todo. La vida. O sea, voy al trabajo, en el colegio, cuando la coordinadora. Tranquilo, vamos a encontrar una solución. Hay cosas peores. Entonces, estamos yendo a las puntas de los pies. El peso viaja hacia los metatarsos y los talones se quieren alejar del piso. Y les proponía a las chicas que observen cómo hacer el movimiento bien lento, como para sentir qué se activa en las piernas hoy, cómo es ese trabajo desde los pies hacia arriba. Fíjate, Maru, si pueden estar un poquito más juntos los pies, como al ancho de las crestas. Eco. Sí. Porque a veces nos confundimos, o sea, tenemos asociado que el ancho de caderas es como pensarlo así, ¿viste? Sí. Pero es los huesitos de la cadera. Eso. Entonces, los talones se alejan del piso todo lo que puedan. La próxima vez que suben, observen cómo es la sensación para la cadera cuando suben, reacciona la pelvis en este movimiento, cada una a su tiempo, si necesitan descansar, descansan, las que estuvieron un ratito más yendo y viniendo, si necesitan descansar, reacciona la cadera. Se alejan del piso todo el tiempo. Eso, Maru. Sí. Muy bien. ¿Qué tal esta pregunta de reacción a la cadera? ¿Sí, no? ¿O necesito hacerlo algunas veces más? Esas son las opciones. Sí. Sí. Sí. Todas sintieron que algo llegaba, la información circulaba. Bien, no se han interrumpido esos caminos en estos 15 días, es una buena. Bien, sigue esa vía de información allí. Observen cómo la cadera se organiza, déjenla. Y una vez que sienten eso, ¿cómo es la sensación para la columna? Desde la cadera hacia arriba, ¿hay alguna información que siga subiendo por la columna? Tal vez sí, tal vez no, tal vez no sé. Talones. Talones, talones, talones. Nunca dejan de hacer su trabajo de alejarse del piso, quieren seguir subiendo. Sí, Maru. Observando esto, con lo que aparezca, inhalo y canto en un solo tono. Inhalamos subiendo en el camino. Cambio las vocales, perdón. Okay. Observen cómo es. Si sin preocupaciones. Entonces, misma nota, talones se alejan del suelo. Porque me pasó que, o sea, este ejercicio siempre era, o sea, como que quedaba ahí, viste, y me costaba. Y esta vez no sentí que, o sea, sentí que podía ir bien arriba, y lo sentía seguro. Entonces fue como sentía esa sensación de entereza. Ok, ¿y la voz se sentía más segura? Sí, también. ¿Por qué mi casa me sale en el escenario y me invito sin voz? ¿Por qué hay una relación? Digo, es como se siente el cuerpo, digo, el movimiento de las puntas de los pies refuerza al cerebro la información de, mira, tenés un eje que es fuerte, tenés un soporte firme, tenés todos estos músculos que te están sosteniendo. Entonces, reforzar esa sensación le da mucha seguridad al cuerpo. Y eso hace que la voz también se libere, porque se libera la respiración y la nariz puede hacer lo que queremos que haga y no estar en modo. Voy a caer. Modo supervivencia. Bien, espectacular, buenísimo. Sí, la postura se está como. Bien, ahora vuelvo a observarlo. ¿Cómo se está? ¿Cómo es la sensación para el cuerpo? Esto. ¿Alguna cosa que quieran decir? No es obligatorio, ¿vale? Si se parece a algo. Comparto lo que dijo Sophie. Uh-huh. Yo creo que a mí me ayuda a. Ay, no sé cómo decirlo. Como a respirar como. Medido, no sé. O sea. Lo justo. No, sí, o sea, medido en cantidad, pero además también como en velocidad, como no respirar todo a la vez. O sea, como que respiro como constante. No sé si es constante, no sé cómo se dice. Sí, sí. Lo respirás siempre. Hay una coordinación entre el movimiento y. Claro. Eso cuando entra y cuando sale, me parece como también. Como que no sale todo de golpe. Eso sí. Bien. Me parece bien. Es la idea. Por eso lo que se propone es que la respiración y el movimiento vayan juntos. A claro. veces los separamos para observar alguna cosa, bueno, inhalar y cuando esté allá arriba, claro. o esperar para inhalar, dependiendo de qué instancia estemos. Pero, claro, es eso lo que tiene que pasar. O sea, me di cuenta cuando lo hice sin subir, sí. que como que respiré como todo junto y un poco más como de golpe. Uh-huh. Y por ende, después entiendo que sale como igual. Como que te gastas sí, sí, sí. más. Entonces. Hay algo del movimiento que esclarece claro, como cuál es la respiración más eficiente. Bien, perfecto. Buenísimo. Maru, ¿querías agregar alguna cosa? A mí me da la sensación de que, yo no sé si producto de los ejercicios que fuimos haciendo durante lo que viene el año o al también empezar a como. Algunas cosas se hagan carne más en el cuerpo que en la cabeza. Yo siento que tenemos con mucho más registro de toda la parte de la pelvis y del eje del cuerpo. Entonces ya cuando arrancamos la clase se escucha distinto a cuando empezamos en el momento. O sea, yo ya el sonido lo empecé a notar desde ahí. Sí. Claro, no con esta profundidad o con este ejercicio, pero sí. ya empecé a notar distinto el sonido. Y este ejercicio a mí lo que me da la sensación que está relacionado a esto que decía la chica, que todo el aire que siento que tiene como mucho más color, mucho más profundidad. Y particularmente conmigo siento que la observación de la boca, que insisto, yo no es que la abro, sino que se me abre y hay veces que no es cómodo, me ayuda también a poder dosificar el tema de entrar y de salir del aire. Que tengo que hacer ahí algún laburito y que no se termina de saber bien por qué. Bien. La mejor guía para eso es que sea cómodo. Sí, para que sea cómodo tenés que estar prestando la atención, ¿no? Digo, porque digo, cuando no estamos prestando atención, estamos en el hábito. Sí, el hábito puede ser o que no abro la boca, o que hago un montón de fuerza para abrir la boca, y por ahí abro un montón la boca, pero con un montón de gasto al pedo, digamos. No porque el cuerpo lo haga al pedo, el cuerpo tiene sus razones para hacerlo así y lo abrazamos y lo queremos así, pero siempre que no estoy prestando atención estoy en el hábito. La idea de esto es que podamos estar atentas, podamos observar y en esa observación ver, a ver, con todo esto que estoy haciendo, con la postura, ¿cómo quiero abrir la boca? ¿Es igual que cuando llegué? O también hay influencia del movimiento de las puntas de los pies y la postura que llega a la apertura de la vía. Bueno. Es que si lo haces como por hábito, en subir las puntitas de pie, poner a mí lo que pasó las primeras veces, como lo hacía como medio de hábito, no me llegaba a pasar algo en la cadera. Recién cuando preguntaste fue como tipo, ah. Como que. O sí llegaba a pasar, porque pero algo no pasa, lo percibías capaz. Pero cuando una ya tiene un registro, y eso también es producto del aprendizaje, de los años que llevan haciendo clases, ¿eh? Porque una dice, ay, pero todavía no puedo cantar el fa de acá. Bueno, pero cuando hiciste el ejercicio de ir a las puntas de los pies por primera vez, cuando hicieron el ejercicio de las puntas de los pies por primera vez, fue igual que cuando lo hicieron hoy. No. Todo eso que en el medio es aprendizaje. Pero es verdad que ganan, algo que lo percibís antes. O sea, lo percibís más rápido, digo. Claro, porque una tiene más entrenada esa conexión con esas sensaciones y porque una también tiene más claro a quién tiene que prestar atención en función de cuál es el trabajo que estoy haciendo. Digo, en la medida que vas avanzando vas entendiendo por qué haces lo que haces. Al principio llegas a una profe nueva y bueno, decís, bueno, yo confío, me mando, le sigo las indicaciones, más o menos, pero bueno, como tirarse en la pileta. Uh-huh. Veo si hay agua, si no hay agua, si está fría, si está caliente. Entonces, el hecho de una tener más claridad y conciencia de qué es lo que estoy buscando cuando estoy haciendo la vocalización, y eso también se va aprendiendo y va entrenándose con las clases o la idea, ya la atención puede ir más orientada en ese sentido. Al mismo tiempo, la percepción también la estamos desarrollando, estamos entrenando, entonces las sensaciones son más diferenciadas. Ah, los pies no sé qué, pero las rodillas. Y ay, la cadera, y la columna. Y ¿no? Que por ahí la persona que recién empieza le dice qué parte de la columna tiene tono, cuál no, y dice qué carajo es la columna, dónde está, dónde queda eso, ¿no? Sumado a que el cuerpo ya fue reaccionando un montón de veces, desde marzo me viene, ah, si hago esto, la voz, no sé qué, el aire, qué sé yo, cuando vuelvo a hacer el movimiento, el cuerpo dice, ah, era esto. La coordinación muscular, motriz, neurológica, fisiológica, emocional, de todo lo que implica, todo lo que está pasando cuando estamos cantando esos millones de cosas, está más aceitada. Como aprender a hacer el rol. Bueno, la primera vez te dicen, bueno, pero va así, pones la cabeza, y no sé qué. Pues al quinto mes, el cuerpo ya lo hace solo. La idea es que esto mismo pase con la voz. Bien. Vamos a volver a hacerlo. Con las puntas de los pies, con todo esto que estuvimos hablando, cada uno observe y disfrute de la influencia y la intención de despegar, de alejar los talones del piso, está presente, o queremos que esté presente del principio al fin, inhalando, cantando y lo que sea. Y disfrútenlo. Vamos. Edito. estabas marcando el ejercicio y observando, hay algo de esa calidad de inspiración, de la postura, que empieza a ser como más asible, me sale como la palabra, me dice, ah, esto me lo quiero quedar. No es, wow, hay algo, ¿no? Un modo de estar, una energía, un tono, un tiempo o ritmo de inhalación, ¿no? Bien. Entonces, yendo a las puntas de los pies, canto arriba, ua, ua, yo igual ya se lo recuerdo, bajo inhalando con la A y observo qué me queda, a, u, u, y luego aflojo. Yo se lo voy dictando. Thank you. Ajá. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, creo. ¿O que te haya llamado la atención? ¿Alguna pregunta? No, no, me pasa esto, o sea, siento que sí que está como. Como que me es más fácil quedarme con la sensación de cuando levanto los talones. Cuando cantas abajo. Sí. Sí, sí, como que es una. O sea, la postura sigue, o sea, esa sensación sigue estando. Ok. ¿Y sentís que hay un trabajo corporal que está sosteniendo esa organización? Sí, pero no es incómodo, o sea, no es incómodo. O sea, no. Sí. Pero es algo de eso que nos lo queremos quedar. Sí. O sea, yo quiero subirme a levantar el escenario y que el cuerpo esté con eso, uh-huh. Digamos. Eso es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué sería esa organización? Bien. ¿Y la voz abajo conserva más o menos la influencia del ejercicio? Sí, no hace tanta diferencia entre una y otra. Ok, con estas observaciones volví a hacerlo una vez más. Ok. Y cuando estás abajo, antes de aflojar, sobre todo la última U que tenés aire, tenés energía, dejá eso en la hornalla atrás, esa U que ya está sonando, ya sonó, ya cantaste, seguís cantando, pero observá qué zonas de tu cuerpo están trabajando. Ok. Charlie. Sí, sí, sí. Bien, Maru, querida, vamos contigo. Hablando así, ¿no? Ni tomando tanto aire. Tiene que hacer. Una vez más. Dale. Baja más lento. Dale. Podés. Tú puedes. Sí, sí. Está muy bien. Mm. quiero quedar. Por eso canto. Canto, canto, canto. ¡Oh, sí! ¡Sí! Que no, no respiré. ¡Ahí va! Estaba funcionando en bajar la intensidad. Bien, muy bien la bajada igual, ¿eh? Como esa intención de que se veía a pleno. Sí, va a vuelta. ¿Y qué onda esto de la sensación del tono en el cuerpo cuando bajas con la intención de sostener? Yo creo que está bueno, o sea, para mí, yo sentía que me afectaba más en la espalda. Okay. O sea, sentía que esto era como, no sé si un bloque, pero algo más en unidad, y la espalda se sentía mucho. Ok. Observar una vez más con eso, con esto que acabas de decir. está muy bien. Sí, esta cosa de la energía. Más tono. Sí, sí. Como la espalda. Sí, no es esto que dice Sofi, no es que es un esfuerzo de más, sino que es como que. Está ahí. Ah, estás haciendo esto, bueno, yo me pongo así. Claro. Y eso es lo que nos muestran estos movimientos corporales. ¿Por qué me hace levantar los brazos? Porque para levantar los brazos se tiene que activar tal cosa, y si eso se activa, después si lo reconocemos, nos podemos quedar, aunque no levante, aunque no sea Diego Torres en el escenario. Lo mismo con las puntas de los pies. Bien. ¡Pauli! Sí. Es el momento. Yo también tengo moquitos que están... Pero no pasa nada. Qué lo bueno es que los moquitos nos vienen a mostrar que se están moviendo. Sí, sí, sí. O se abre un espacio que en la vida, en el hábito, digamos. No, obvio. Y por ejemplo, cuando llegué no tenía la voz como así. Tenía distinta, como más chiquita. ¿Siento? ¿Ahora cuando hablas? Claro. O sea, puede ser producto de todo, pero también de que se movieron los poquitos. Exacto. De los poquitos y de la organización de tu postura, de tu respiración y tu energía, tu tono corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Que está organizando la voz en una dirección más eficiente. Interrumpo un breve. Cuando tenés eso que es residuo de mocos, ¿qué se puede hacer con eso? Nada, está ahí. No, nada. O sea, si una persona tiene que cantar, un cantante vocaliza todos los días, entonces se le mueven los mocos. Porque además, digo, como al ser residuo, como a, por eso también es difícil que se muevan. Por eso no también hay que vocalizar antes de ir a cantar. Porque en ese. O sea, si voy a cantar una canción, yo sé que tengo que cantar de acá a acá. Ok, bueno, tengo que haber pasado por estas notas. extensión de mi voz esté bien, libre de mocos. Si me pongo a cantar de una, puede ser que se producen los mocos. Vale, vamos a empezar. Después, tomar mucha agua, hacerse vapor, evitar los lácteos y las harinas, sobre todo los lácteos. ¿En serio? Sí, los lácteos son un generador de moco tremendo. Algunas personas reaccionan más que otras, ¿no? Pero digo, si estás con moco, tenés que ir a cantar, te claves un paquete de fideos con queso, comete un pollito con papas. Y los fideos te los comes después de cantar. O la pizza después de cantar. Queso, lleno de queso de los fideos. Son tips que uno va aprendiendo con el tiempo. Dale, Paulix. Sí. Estoy con los pies pegados al piso, como se supone que estoy siempre cuando estoy cantando, pero no es igual que siempre. ¿Qué es lo que es distinto? Es la pregunta. Una vez más. Del cuerpo como en ciertos sectores. ¿Qué sectores? ¿Estás con tus manos en tus sectores? Sí, este principalmente, sí, pero después como rodillas. Sí. Y como todo esto, hasta tobillo. Bien. O sea, eso es lo que siento que se mantiene. Ok, bien. Digo, cada una va a tener una sensación distinta en función de cómo es su hábito postural. Entonces, para hacer este movimiento, por ahí, este músculo que trabaja, pero que yo no uso nunca, lo siento mucho más que una persona que por ahí sí usa ese músculo en su cotidianidad, pero no usa nunca los gemelos, entonces esa persona siente mal los gemelos. Digo, estoy hablando muy mal y pronto, ¿sí? Pero depende de cada corporalidad, la sensación de lo que tengo que activar más para sostener ese tono va a ser distinta. Esto para mí es. Ok. Lo que no trabajo tanto y que capaz me llama más la atención. Ok, genial. Lo va a hacer cada una vez más, pero vamos a cambiar el ejercicio al final. Y ya cantamos. Hacemos. Vamos a hacer una combineta de ambos. No. Vamos a hacer. Abajo, pero lo hacemos arriba. Y cuando bajamos, inhalamos con la U y hacemos con todo eso que nos llevamos en la rutina. Entonces tenemos, inhalo, subo, me llevo. No hacemos todas juntas un par de veces como para seteando en el cuerpo, mi cuerpo diga, ok, es este orden, sin nada. Estas vocales, estamos haciendo los movimientos, pero como marcando la coreo, o sea, es inhalo, o sea, es para, como cuando repaso la letra de la canción, sí, sí, sí. No es cantarlo, todas juntas, para repasarlo. Subo y cuando bajo. Y cuando bajo me quiero llevar todo eso, observo esa musculatura que se queda trabajando, lo que salga, para integrar un poco. Seguimos justamente en esa zona de pasaje. ¿Una más? ¿Van bien? Sí. Disfrútenlo. Diviértanse. Caminen un momento por el espacio y observen cómo sienten la postura, Lo mismo que observaban recién cuando bajaban de las puntas de los pies, pero en la caminata, ¿cómo se siente la energía? ¿Cómo se siente la alineación de la columna? ¿Cómo es el tono general del cuerpo? ¿Qué zonas se sienten más activas y qué zonas se sienten más pasivas o flexibles? ¿Cómo es el estado en general, el semblante? ¿Es una cosa, una sensación vital, enérgica? ¿Hay alguna emoción asociada a este momento? Sí, tal vez no. Y cuando quieran, cada una a su tiempo, van a buscar dónde quedarse. Y si tienen ganas de compartir algo, compartan lo que observaron o no. Voy a prender un poquito el calefactor, porque se va enfriando y las patitas. ¿Una quiere decir algo? Pues yo siento como. Como que se mantuvo como la postura, como la alineación. Sí. Pero a la vez como no como una alineación rígida, sino como más flexible. Sí. Como mi postura está alineada, pero bien, no dura. Como en el sentido, nada. No es que vino alguien y te dijo, enderece los hombros. Claro. Estira el cuello. Como, Claro, eso. Algo así. Sí. Porque suma eso que dice Pauli y le meto el verbo como orgánico. Orgánico, reorgánico. Bueno, o sea, es. O sea, no es que dice. Sino que como de cuerpo solo, como se puede hacer, armó. Sí, y aparte es como una sensación de que. O sea, me puedo quedar ahí y es como. O sea, como que no necesito volver a mi pose habitual. Como que no puede ser tu pose. Claro, como que, yo podría ir así. Bueno, díganlo en voz alta. Mira, yo podría organizar. Más saludable vivir así que vivir. Más así, pero ya. No nos sirve una posición fija. Los hombros van para atrás. Baja los hombros, que no sube el pecho. No. Esas indicaciones absolutistas y totalitarias solo generan tensión. Pero organizar la postura de esta manera implica un trabajo y una paciencia, y una conciencia y un tiempo que no todo el mundo puede darse, digo, porque el mundo está como está también, ¿no? Pero hay que tener como paciencia, curiosidad. Rabine mismo decía que hay que tener una enorme paciencia. Entonces como, a ver, de los pies, pero esto que siento son los pies, es el piso, o es el frío en el dedo, ¿qué es? Pero sí, el resultado es como sostenible y agradable. Vemos eso. Así que, claro, es hermoso. Que se vea cuando es sostenible. Porque, claro, también vos decís, bueno, te voy a estar bien. Y es como, y no es esa la sensación. Y aún así se siente el cuerpo erguido. Y queremos como recuperar la eficiencia del esqueleto, básicamente, de la musculatura, que para algo está, digo. Evolutivamente somos bípedos porque la musculatura fue haciendo algo. Ahora ya es como que tenemos una cosa más y otras cosas, ¿no? Pero, y eso tiene una influencia. Digo, pero la postura erguida tiene un modo de armarse, de suceder. Y es lo que el cuerpo está diseñado para eso. Viene de ahí, entonces está bueno. De los pies a la cabeza. Bien. Entonces, ¿qué quieren cantar? No sé si llegaremos a cantar todo porque hoy estamos como medio poquitas de ti. Yo tengo una duda, porque sí. No me acuerdo. Yo la última clase vine. Todas. ¿Ah? Está bien, ¿no? Porque con el feriado ahí es como que siento como que una parte. ¿Ustedes saben si yo vine? No, la pregunta era. Porque capaz yo el viernes. No, porque capaz habían cantado tipo algo nuevo. No, y la no semana acuerdo. Que viene se viene canción nueva. Me okay. Quedo canción nueva. O sea, ah, ya sabes, ¿cuál? ¿Cuál? Ya las hablamos las canciones. La de Coso, la de. La de Chaca. Sí. La Chaca. Ah. La de Canto y Cuénticos y la de. Bueno, la sí. De Las Furcadas. Ah, la de Las Furcadas. Eso ya no me acuerdo. ¿La de Grupo? Sí. Ah, hacia el grupo, igual si no es por la. Pero lo hablamos la vez que vos no estabas. Eso es verdad. Claro, por eso tengo claro. Un bache ahí. Pero, no, pero bueno, no hicimos, no aprendimos. Pero la vez que estuvimos, la última vez que estuvimos las tres, pasamos las canciones que teníamos. Sí, sí. Por eso mi pregunta es, ¿elijamos algo para trabajar hoy? ¿Una canción para empezar, repasar? Yo la vi, la bien. Me gusta. ¿Qué recuerdas de lo que estaban diciendo hace un ratito? Y desde ahí cambia. Como cuando subo a un tapete y digo, a ver, reacciona la pelvis. No, mira, reaccionó. Lo mismo es, ¿cómo es mi postura? ¿Siento el peso de los pies? ¿Hay actividad en las piernas? ¿Mi pelvis está más en dirección a lo que pasa en clase o está en apnea? Son preguntas y el cuerpo solito responde. Bien, voz de abajo. Dejaré de pretender. entender por qué nadie me ha querido ni me ha dejado. Probemos. Puede fallar, pero probemos por ahí. La que quiere puede probar subir a puntas de pie. Mientras está cantando y la postura.